Mirando hacia adelante puedo ver. Estamos en FM Che Barracas 99.7, con los ojos abiertos, sin prisa pero sin pausa. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124. Llamanos al 4301-9917 o buscanos en el Facebook, con los ojos abiertos. Mientras pasa la vida. Mirando hacia adelante puedo ver que no hay camino, habrá que andar sin prisa. Poniendo un pie tras otro no te puedes perder. Escoger bien es todo lo que necesitas. Con los ojos abiertos de par en par para ver bien qué es lo que puede pasar. Mientras pasa la vida. Buenas noches, buen viernes. Ah, no, ¿no es viernes? No, no es viernes. Uy, qué jodido, qué jodido. Me estoy reintegrando, che, licencia gremial. No sé qué me tomé, Buenas noches, buen jueves. Carlito, buen noche. ¿Qué haces, Pela? Hola, Cris. Buenas noches, compas. ¿Cómo le va? Todo muy bien, todo muy bien. Acércate un poquito más. Sí, sí, ya. Pasa ahí que se escucha. Muy cómoda. Claro, ella se pone cómoda, pero se olvida que tiene un micrófono adelante. Ahí está, perfecto. Acérquese el micrófono. Claro, que el tuyo, se escuche el tuyo su es voz. Más. Estás cómodo, el mío es cómodo. No digas más, pro. Bueno, estamos ahora como venimos estando accidentadamente este año. Ponele. Los jueves a las 9 de la noche, con los ojos abiertos, en FM Che Barracas. Yo a esta altura, a esta hora y este día los tengo medio cerrados, más que medio abiertos. Con los ojos medio abiertos. Sí, medio abiertos. Sí. Intentando tener los ojos abiertos. Sí, intentando, ahí va. Igual a mí me zafan los lentes. ¿Los de Homero Simpson? Los míos no. Pero sí, bueno. Así como tenemos. Podemos. ¿Cómo estás, Pela? ¿Eh? Te extraño, hace mucho no te veo. Me tienen muy secuestrado. No sé si secuestrado, pero me tienen muy atareado con unos problemitas que andamos teniendo. Salimos al aire hace 2 semanas. Volviendo de la marcha, sí, con la es Sole. Verdad. Así que después les voy a contar, mejor en qué ando. Y después, bueno, un ratito vamos a hablar de eso. Pero tenemos varios temas, che, así que vamos a acelerar. Varios temas musicales tenemos. No, poquitos tenemos esos. Pobre Cristian, cómo lo maltratamos. Pobre. Pero bueno, es un genio. Debe haber gente peor en esta radio. Decinos que no somos los. Decinos que somos los peores. Decí, que nos gusta. Sí. Sí, bueno, lo que tenemos bien prontito, bien cerquita, ya sabemos. Pero bueno, en todo caso, otro año más, un homenaje a nuestros compañeros detenidos desaparecidos de la Villa 2124. Pero bueno, vamos a contar en el próximo bloque un poquitito la vida de ellos, quiénes fueron, qué hacían. Así que bueno, no sé si vamos al primer tema musical. Si lo tenés, Cristian, ya para ir metiéndonos en tema. 30.000 plegarias de Malón. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Con vida los llevaron, con vida los queremos. Nos reímos acá porque me paran, me frenan, estoy acelerado. Pero por suerte nuestro operador, Chris, nos maneja los tiempos como un 5 con clase. Yo voy a decir Negro Estrada, pero me van a mirar mal acá. No, tal cual. Así que bueno, estamos de vuelta al aire, escuchamos 30.000 plegarias de Malón. Sí. Y no lo eligió Cristian, ¿eh? No. Que conste en actas. No dijimos por dónde se pueden comunicar con nosotros. ¿Por dónde? Nos pueden llamar al 4301-9917, pueden buscarnos en Facebook con los ojos abiertos, pueden buscar la página de la radio FM Chebarracas, Twitter, Instagram, Snapchat. Tenemos todo, estamos reactualizados, somos re tecnológicos. Es porque Twitter está ahí. Twitter está, arroba Chebarracas. El blog Chebarracas. Tenemos todo. Es impresionante. Sí, tengo impresionante. Todo lo que quieren los oyentes. El tema es que nos escriban. Ani ya está escribiendo. Mandémosle un beso a Ani. ¿En serio? Sí. Dice que nos está escuchando. Dice. Después vamos a ver si... No sé, yo cuando salí estaba mirando el partido un beso muy de River. Sí, bueno, un beso muy grande a Ainhoa que tiene los anteojitos nuevos. Tiene lente, la vieron. Qué linda, ¿no? Hermosa, sí. Es una genia, sí. Bueno, vamos al primer tema que vamos a tratar. Dale, como recordamos, que siempre hemos tratado... Y acá no alcanzo a leerlo. Yo sí lo leí, no. Necesito una... Que si quieren ir al archivo para ver si nos contradecimos o no, en el blog están todos los programas grabados. Así que pueden buscar las fuentes y van a ver la coherencia y la línea clarísima y la organización que tiene este programa de radio, che. Sí, lo que me gusta es la coherencia musical que tiene. Vamos de un extremo a otro por toda una variación bastante interesante de estilos musicales. Pero bueno, lo que hoy nos toca es, ya sabemos, no todos los años realizamos un homenaje. Muchas organizaciones del barrio nos juntamos previamente para organizar los homenajes a los 4 compañeros detenidos desaparecidos de nuestro barrio. En 29 de abril de 1976, un poquito más de un mes después del golpe militar, la represión arreciaba en todo el país, los milicos se habían hecho del poder... y era una dictadura apoyada también por algunos grupos civiles, sobre todo los más concentrados en la economía, los más poderosos de la economía, que no vamos a entrar en detalle porque cada 24 de marzo hacemos un poquito de repaso de cómo fue la dictadura, ¿no?, y a qué se dedicó. La cuestión es que en barrios como el nuestro también la represión fue muy dura, y porque sobre todo más adelante el proyecto de los milicos era de erradicar a todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, empezando por la zona norte. Para mostrar lo linda que era la ciudad. Exactamente, recordemos que había un mundial de fútbol, entonces iban a venir periodistas extranjeros para 1978, entonces se iba a mostrar la ciudad de Buenos Aires como que era una ciudad casi europea, que no tenía pobres y que mucho menos tenía gente de piel un poco oscura, ¿no? Válgame Dios. Entonces, en ese plan de erradicación ya previamente había que también, descabezar a las organizaciones. Los lugares en los que estuvieran organizados había que tratar de frenar la organización de vecinos y vecinas. Acá la cuestión es que el 29 de abril de 1976 se llevan a varios vecinos y vecinas, hay una redada, allanamientos en las casas, entran y se llevan varios vecinos y vecinas a distintas comisarías. Luego a la mayoría los largan, pero a Teodoro Urunaga, a Ricardo Gamarra Ortiz y a Oscar Salazar, no vuelven ellos. Y una semana después, un 6 de mayo, los cuerpos aparecen mutilados y fusilados en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente las crónicas periodísticas y los partes oficiales decían que los 3 muchachos habían hecho un enfrentamiento, habían querido ocupar una comisaría, una sarta de mentiras, puesto que todos los vecinos y vecinas de nuestro barrio habían visto cómo se los llevaban de sus propias casas, y ya mismo algunos en las propias casas los habían golpeado y torturado bastante. Así que se los habían llevado con vida y aparecieron después fusilados. En el caso de María Esther Peralta, ella hay un testimonio que fue vista en la comisaría 44 de Liniers un tiempito después, y después no hay ningún otro testimonio, no se sabe por qué otro centro clandestino ha pasado, por dónde estuvo, y tampoco se sabe si es que el bebé que llevaba en la panza, ya estaba embarazada de 5 meses, si nació o no nació o qué fue de ese bebé. La cuestión es que cada año, durante todo este tiempo, ya pasaron 42 años, no hubo un año en el cual no se los recordara, ¿no? Al principio era muy difícil porque había mucho miedo y era un tema casi tabú el decir que se los habían llevado a los muchachos y a María Esther. Era algo de casi de lo que no se hablaba, y es más, algunos hasta negaban haberlos conocido. Imagínense que la represión era muy fuerte, ¿no? Pero después, ya entrada en democracia, poquito a poquito, sobre todo por la tarea de algunas compañeras vecinas un poco más grandes del barrio, se ocuparon de mantener viva la memoria de los compañeros, y cada año hubo algún recordatorio, algún fogoncito, algún festival musical, alguna baldosa que hemos colocado, alguna charla en una escuela, pero cada año se hizo algo para mantener viva la memoria de estos cuatro compañeros. Los nombres en los pasillos del barrio también. El año pasado fue una movida muy, muy fuerte que nos abocó todo el año a esa tarea. Sí. Hicimos tres pasillos, primero el de Ricardo Amarro Ortiz, ahí al lado de la Casa de la Cultura, después el de Teodoro Urunaga, enfrente, y después hicimos el pasillo de Oscar Salazar y María Esther Peralta. Ahí yendo de Luna para el cerca de la iglesia, Osvaldo Cruz. Sí. Así que bueno, están presentes en nuestro barrio, hay murales, hay varias cosas que los recuerdan en distintos lugares de nuestro barrio. Y ellos eran muy jóvenes, Teodoro tenía 28 años, tenía familia, dos hijos, muy chiquito era Martín Teodoro, muy un bebecito. La mamá después se lo llevó al Paraguay para poder protegerlos. Después Ricardo Gamarra Ortiz también era muy joven, dejó una hija. Ambos eran paraguayos. Teodoro era obrero de la construcción, Ricardo era jornalero. Oscar era hijo de un encargado de edificio de acá de Parque Patricios, ¿no?, sobre Avenida Caseros, y que al conocer a María Esther, que forman pareja, se enamoran y se vienen y viven, tienen una casita en la villa. María Esther ya estaba en el barrio, ya militaba en el barrio y estaba acá, estaba embarazada, tenía dos hijos de una relación anterior. Pero bueno, la cuestión es que María Esther era mendocina o sanjuanina, bueno, de Cuyo, de la zona de Cuyo. La cuestión es que eran todos muy jóvenes, ya digo, Teodoro el mayor tenía 27 años, 24 tenía Oscar y María Esther, 23 tenía Ricardo. Vidas muy jóvenes y que merecen ser recordados, y además por todo lo que soñaban y querían hacer en nuestro barrio. Ellos organizaron una comisión vecinal, hubo una elección y fueron elegidos en esa especie de comisión vecinal, y desde antes estaban organizando junto con varios vecinos y vecinas, por ejemplo, campañas de documentación para los vecinos paraguayos, para las familias paraguayas, también plantación de árboles o el hacer piletas comunitarias. Recuerden que en aquellos años no había canillas en cada casa de cada familia, sino que había tres o cuatro canillas en todo el barrio, a los cuales tenían que ir los chicos, las familias mandaban a los más chicos con los baldes a buscar agua para poder llevarlos a la casa, tanto para cocinar, para beber, para lavar la ropa o para tirar en los pozos ciegos, ¿no? La cuestión es que se organizaron para hacer piletones comunitarios, se organizaban para dar... Hermosa, esa foto anda dando vueltas, deberíamos ponerla en el blog quizás alguna vez, ¿no? Y también reclamando, por ejemplo, hacían cursos de primeros auxilios y venían estudiantes de medicina y hacían como una especie de salita, de posta sanitaria, que fue la proto-salita, digamos, de nuestro barrio. También promovían que hubiera jardines maternales, hicieron plantaciones de árboles, bueno, los primeros tendidos de luz, etcétera. O sea, todo lo que ellos imaginaban tener escuelas, tener salitas de salud en nuestro barrio y que mejorara y creciera, y bueno, todo lo que ellos soñaron e imaginaron después fue sucediendo de a poco, y todavía falta bastante. Obviamente el barrio creció muchísimo y mejoró muchísimo siempre por iniciativa de las familias que viven en nuestro barrio, pero todavía falta, y falta mucho. Falta que todos tengamos una vivienda digna en un ambiente digno, ¿no? El ambiente en el cual vivimos, muy cerquita del riachuelo y con malas conexiones cloacales, etcétera, y las de luz, ¿no? Con el riesgo eléctrico y todo lo que ya sabemos que cotidianamente vivimos, padecen aquellos que viven en el barrio, todo eso falta. Así que en homenaje a ellos, para recordar su lucha y para seguir luchando por todo lo que falta, es que el 29 de abril, el domingo, vamos a hacer una marcha de antorchas a las 6 de la tarde, desde Luna y Osvaldo Cruz. De ahí vamos a partir por Labardén, vamos a parar un poquito en la Gruta de Labardén y después vamos a llegar a... al pasaje Teodoro Brunaga, donde vamos a hacer el festival. En la Avenida Iriarte, ¿no? Sobre Avenida Iriarte y Teodoro Frente Brunaga, a la Casa de la Cultura. Perfectamente, allí vamos a hacer un festival musical. Sí, a partir de las 7:30 calculamos estar ahí, hasta la nochecita. Tal cual. Ahí vamos a hacer la lectura de documento que se consensúa en todo, con todos los grupos y organizaciones que participan de la organización de este homenaje. Así que otro año más. Otro año invitando a la participación de los vecinos, de las vecinas, de las organizaciones que estén presentes, que entre todos y todas podamos recordar y llevar en alto, bien en alto, las banderas de lucha, que son muchas compartidas con las actuales. Así que decimos siempre que seguimos la lucha de los compañeros detenidos desaparecidos, que cada logro que hacemos los tenemos presentes, que cada dificultad nos iluminan. Así que es importante seguir manteniendo viva esta llama que 42 años nunca se apagó. Tal cual. Y por todas las cosas que faltan. En el próximo bloque vamos a hablar también algunas cosas que siguen sucediendo hoy, temas que tienen que ver con la represión del pueblo. Pero yo lo que quería ahora, antes de ir al tema musical, es decir que Teodoro, Oscar, Ricardo y Mari, presentes. We'll be right back. Bueno, estamos de vuelta al aire. Seguimos con cosas que no nos gustan de nuestro barrio. Tenemos un caso de violencia institucional muy fuerte, de represión de las fuerzas de seguridad, diría. Sí, la noche del 18 de abril, hace poquito. El miércoles pasado, sí, no me dan las cuentas. Sí. Hola, escucho muy bajo ahora. A ver. ¿Ahora escuchas mejor? Ahora escucho un poquito mejor, sí. Bueno, gracias Lucas por comunicarte con nosotros, por dejarte llamar, para que nos cuentes un poquito más de esto que pasó en el barrio el 18 de abril, sí, donde la prefectura otra vez hizo uso y abuso de su fuerza y reprimió y brutalmente a compañeros vecinos del barrio. ¿Querés contarnos un poquito lo que pasó ese día? Sí. Bueno, desde ya muchas gracias, Carlito, por esta invitación a la radio. Bueno, yo soy Luca Abogado, vecino de la Villa 2994, de la zona de La Loma, que es cerca del Camino de Sirga, que es el Camino de Sirga, que es donde le pertenece a la prefectura, ¿no? Porque está el riachuelo. La semana pasada, el miércoles, más o menos eso de las 12 de la noche, más o menos, la prefectura nuevamente, ellos diciendo como rutina, subieron por la loma y empezaron a revisar a los pibes, ¿no? Empezaron a revisar a los pibes ahí en la esquina. Vio que uno de los pibes tenía estupefaciente, tenía, como le dicen los pibes, un facito, digamos, y ellos cosas automáticamente, para el consumo personal, digamos. Claro, consumo personal, digamos, ¿viste? Como tiene los pibes, ¿viste? Qué sé yo, digamos. Están pasando una linda noche. Muy grave, digamos, ¿no? Pero ellos automáticamente hicieron la agresión. Empezaron, digamos, para eso lo que es rutina, lo que nosotros vivimos siempre, digamos, que nos pidan documentos, que nos paren, que nos revisen, digamos, cosas de siempre, digo, lamentablemente, lo que nosotros naturalizamos, que nos paren, que encima que se pongan los guantines para que nos revisen, digamos, ¿viste? Así. Bueno, lo que sucedió el miércoles pasado fue algo distinto, porque los pararon, le vieron, pero automáticamente empezaron a agredirlo al pibe, empezaron a cagarlo a palo ahí en el momento, empezaron a darle piña, patada, palazo. Lo que generó que los vecinos, digamos, empezaran a salir y empezaran a saltar. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pegan? De última, llévatelo, no le pegues así. Donde empezó a haber como una batalla campal, porque claro, los vecinos empezaron a saltar por el pibe, pobre, lo estaban remoliendo a palo. No sé si ellos tienen algo personal con él o no, pero yo creo que ellos tienen forma de actuar. No creo que la forma de que lo agarren y lo empiecen a cagar a palo. Y bueno, empezaron a salir los vecinos, empezaron a gritar, déjenlo, dejen de pegar. Y en una de esas empezaron a levantarse a que se veía. Digamos, al pibe que estaba en la esquina o al que intentaba frenarlo, los levantaban. Bueno, empezó a haber todo una batalla campal, los vecinos empezaron a saltar. Ellos empezaron a tirar la pimienta, empezaron a pegar palazos a los vecinos, al pibe que día los levantaban. Y se llevaron detenidos a tres pibes. A tres pibes de la loma. Sí. Donde se los llevaron detenidos, bueno, y uno de los pibes es conocido nuestro, es amigo ahí. Yo soy testigo claramente que el pibe no tiene nada que ver con que fue a asaltar, porque hace 20 minutos antes estaba conmigo el pibe ahí en mi casa, que vivo cerca de la loma. Y me fueron a avisar, Lucas, se lo llevaron atado. Bueno, yo voy a ellos y le digo, bueno, buenas noches. Quiero saber por la detención de los chicos que fueron recién detenidos. Nada, no sé, andar a 32, eso fueron lo que me dijeron. Bueno, está bien, yo encima estaban re adrenalinados, estaban todos así transpirados, se ve que fue algo movido. Y bueno, voy a la 32, no, acá no hay nada, tuvieron ningún detenido, fíjate en las garitas. Voy a las garitas, tampoco, nada. Había sido, ellos lo que hacen es llevarlo a la garita de acá de Alcorta y Zabaleta, tiene una garita ahí, y lo tenían a los pibes ahí hasta las 3 de la mañana más o menos. Pero no solamente lo tenían ahí, sino ahí empezaron a pegarle, le empezaron a, con el palo, con el cachiporro, le empezaron a pegar en los dedos del pie, piñas en la cara, en la cabeza. Sí, vimos algunas fotos, Lucas, de cómo quedaron. Yo tengo fotos, tengo fotos de los pibes. De hecho, uno de los pibes ahora está con dolor de cráneo. Porque a todo esto, a todo esto... Sí, sí, Lucas, vimos las fotos de un pie, como le dejaron a un compañero, el ojo a otro, o sea, realmente fue tremendo lo que hicieron. El pie, eso es tortura. Tal cual. Eso es tortura. De hecho, nosotros después, al otro día, empezamos a averiguar a dónde los llevan. Ellos lo que hacen, los llevan a la garita ahí, porque supuestamente por tema de droga, por tema de narcotráfico, después lo derivan a la sede de prefectura que está en Retiro. De ahí los chicos pasaron incomunicados dos días, el miércoles, el jueves de la noche recién fueron a declarar a los chicos. No, perdón, el viernes. Estuvieron incomunicados dos días los chicos. Fueron a declarar, tomaron declaraciones el viernes por la tarde. Y nosotros nos manejamos con atajo, con ellos que llevan lo que es violencia institucional. Sí. Lucas, viste que cada tanto hay algún caso así muy violento de las fuerzas de seguridad. Ya había pasado anteriormente con prefectura. Los dos pibes de la garganta. Claro. Y cada tanto. También sabemos que algunas organizaciones ya hicieron denuncias públicas, han sacado comunicados, etcétera, ¿no? ¿A vos cómo te parece que debiera ser? ¿Cómo debe seguir esto? Mirá, Carlito, yo estoy preocupado. Estoy preocupado porque nosotros ese viernes, hablando con Marcelo de Atajo, nos dicen que ellos tienen comunicación con la Defensoría. Sí. Lo que le dice la Defensoría es que le llama la atención que no es un caso aislado y no es la primera vez que llegan. Esa semana, la semana pasada, llegaron tres chicos más en esa situación. Claro. En esa situación, la misma situación, todo golpeado, y cuando le toman declaración a la prefectura, declaran lo mismo. Eso le llama la atención, que hay resistencia a la autoridad, que tienen como arma de fuego, digo, y lo que le llama la atención es eso a la Defensoría, que llegan chicos de esa manera y que les asusta, digamos, porque ellos después presentan como una contradenuncia como tormento. Claro. Tormento es como una manera de denuncia. Claro. Y nada, yo estamos preocupados porque, claro, en el contexto que estamos, digamos, donde reprimen a los trabajadores, a los docentes, las protestas también, digamos. Sí. Y nosotros, bueno, hacemos la reflexión y, bueno, ¿y qué nos queda para los pibes de los barrios? No, ¿qué puede pasar ahí entonces, no? Como que está, como que se está muy desprotegido, digamos. Sí, ¿no? Muy desprotegido. Y de hecho, lo que a mí me preocupa es eso, la naturalización de que lo agarren los pibes por tener un estupefaciente y lo remuevan a palo, lo recaen a palo y se naturalice eso. No, está bien, yo tenía eso. No es así, digamos. Después de lo que pasó esto fue el viernes. Lo liberaron a ellos tres, el sábado a la madrugada, sería el sábado a las 7 de la mañana. Sí. Y nosotros, digamos, empezamos a llamar a las organizaciones, digo, para que se visibilice el tema, y tuvimos una reunión ahí donde pasó el hecho en la Loma, se acercaron los vecinos, las vecinas, los chicos, las organizaciones, y empezamos, bueno, ¿qué está pasando? Y hay un repudio, todos los vecinos estamos podridos, que nos revisen cada rato, que nos verdugue. Y ahí mismo, en esa zona, unas pocas semanas antes, hubo una especie de recital, festival, ¿no? Por el tema de violencia institucional, justamente. Sí. O sea que ya se veía venir la mano como muy pesada. Sí, porque nosotros a los vecinos intentamos explicarle en el contexto que estamos. Estamos en un contexto donde las fuerzas de seguridad están avaladas por el Estado. A un Estado donde recibe a Chocobar, un policía que mata a un chico por la espalda, a un Estado que desaparece personas como Maldonado, a un Estado que manda a reprimir las protestas, digamos. Claro. Y lo que intentamos decir a los pibes es que no se regalen, que estemos pillos, que nos organicemos, que mantengamos informados, que armemos redes, digamos. Porque sí, se viene heavy y esto está amparado por el Estado, y eso nos preocupa más, ¿no? Perdón, Lucas, recién escuchaba que vos estabas diciendo que los pibes no se regalen. Y yo que lo conozco, bueno, te conozco a vos y conozco a los pibes que siempre están ahí también, y siempre se juntan a pasar una noche, a fumar uno, como dicen todos, a tomar algo. Es como esa bronca de no poder salir de tu casa, ni a la puerta, ni a la esquina, en ningún lado, porque sabes que te puede pasar cualquier cosa. Claro, claro, porque los vagos andan de a 10, de a 15, todo grandote, todo, y andan por los pasillos y te regalás en el pasillo ahí, un pasillo que tiene un metro por ahí de casa en casa, y ¿qué haces? ¿Te cruzás a 10 monos ahí contra la pared? Si te haces el diplomático, no, tengo derecho, el artículo de leche, pon huevo, bife. Claro. ¿Entendés? Digo, esa es nuestra preocupación y nada, y la manera de estar, digamos, atento, de estar comunicado, digo, el caso este de los chicos lo tomó la Procubín, digo, hablamos con el CEL, hicimos un grupo de WhatsApp, digo, para mantener un comunicado, digo, realizamos varios eventos, digamos, en contra de la campaña nacional contra la violencia institucional, pero esto, ellos están amparados por el Estado, digamos, y eso nos preocupa. Che, Lucas, muchísimas gracias. Hay que cuidarse, como vos acabas de decir, y también rescatar que inmediatamente cuando le pegaban a uno saltaron a algunos otros y después se hizo una reunión para ver qué pasaba, se movieron, las organizaciones también participaron y denunciaron. Bueno, digamos, veamos que como positivo que hay una respuesta más o menos inmediata y que tiende a proteger la vida y la integridad de los vecinos y las vecinas jóvenes del barrio, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, yo le agradezco, Carlito, por venir a este espacio y sí, digo, tenemos que mantenerlo comunicado, organizado con las organizaciones, digo. De hecho, bueno, aprovecho, seguramente ustedes lo habrán difundido, este próximo domingo se hace la marcha de las antorchas por lo desaparecido de la 21-24 y nosotros vamos a participar ahí con los vecinos porque esa dictadura fue amparada por el Estado, digamos, una violencia del Estado, y lo que estamos viviendo ahora con la violencia institucional también es parte de la violencia del Estado. Por eso vamos a estar ahí y vamos también movilizar y repudiar esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Nos estamos viendo en la lucha, entonces. Dale, muchísimas gracias, Carlito. Abrazo. Abrazo para vos. Chao, chao. Vamos a escuchar Los Violadores, Pela. ¿Represión? Sí. ¿Adiviné? Tal cual. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, un fútbol asado y vino, solo juntos, solo argentino. Censura vieja y obsoleta, en fines en revistas y en historietas, fiestas conchetas y aburrida, ¿dónde está la diversión perdida? estamos volviendo al aire. ¿Me escuchan? No, no me escuchan, perdón. Poquito, bueno. Es que estoy tan acomodada que, viste, estoy como cansada. La próxima le ponemos la silla incómoda. Una silla. Bueno, para lo que tengan ganas, si nos quieren escribir, comunicarse con nosotros, estamos al aire con FM Che Barracas 99.7. 4301-9917 es el teléfono, el Feu Che Barracas, Twitter, arroba Che Barracas. Y también hay tenemos mail, correo, blog, cosas, pero estamos actualizados y cosas. Y nosotros también tenemos Facebook, nosotros y nosotras. Ay, es verdad, nosotros también. No le estamos dando mucha bola, no, pero lo tenemos. Nada, tenemos. A mí de vez en cuando me llega una notificación que el señor Facebook me dice: las 8.542 personas que siguen con los ojos abiertos están esperando noticias nuevas. No, no son 8.542, pero por ahí andan. Bueno, vamos a darle una noticia que está sucediendo ahora, ¿no? Son cosas que no están pasando en el barrio, pero que afectan a la ciudad de Buenos Aires, sobre todo a los docentes o a los futuros docentes de la ciudad de Buenos Aires. Y después de eso, bueno, vamos a hablar un poquito de algo que pasó el sábado pasado. Contanos, Pela, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hoy, perdón, estábamos mirando la tele con Ani y vimos ahí un poco. En la Feria del Libro hicieron un lío bárbaro. A mí me emocionaron. Igual a mí me agarró como esas ganas de, ¿por qué no fuimos? Le digo, Ani, qué cosas. No, y yo también, yo estaba cursando, imagínate, estaba con una compañera mirándonos y nos caían las lágrimas de emoción de los ovarios que pusieron las compañeras ahí en la Feria del Libro. Bueno, volviendo un poquito atrás, o dale, contando. O empezando a contar. A fin del año pasado, allá por noviembre, sí, hubo una reunión del ministerio, empezó a llamar a las y los rectores de los institutos de formación docente, es decir, los profesorados de la ciudad. Es decir, donde estudian las maestras y maestros, sí, que tanto de jardín como de primaria, ¿verdad? Como de primaria, como de educación física, artística, bien, educación especial. Todos los maestros. Todos los maestros. Y maestras. De media, Joaquín B. González. Y entonces, ¿y qué va a pasar? Hay 29 en la ciudad de Buenos Aires. Hay 29 institutos de formación docente que están en peligro de cierre. Sí. Básicamente por un proyecto de ley que se presentó en ese momento. A fin del año pasado, el gobierno, lo que hizo el gobierno de la ciudad fue hacer una encuesta muy tendenciosa, donde hacían una sola pregunta, que decían: ¿estás de acuerdo con que la formación docente sea universitaria? Dos respuestas había, ¿sí o no? Sí o no. Claro. Cualquier ser humano que le preguntan eso, ¿qué va a responder? Que sí. Sí. Y si yo te hago la pregunta al revés, ¿estás de acuerdo con que cierren 29 profesorados? ¿Qué respondes? Que no. Que no. Que no. O sea, digamos, es muy tendenciosa la pregunta. Se convocó a una reunión el mismo día que se anunciaba con bombos y platillos a través de la tele este proyecto de ley. Se convocó de agrupitos a los rectores y las rectoras de estos 29 institutos para contarles esto mismo, con una diciendo que no tenían ninguna fundamentación pedagógica, que la fundamentación la estaba llevando adelante planeamiento. Sí, estos institutos dependen de la Dirección de Formación Docente. Planeamiento Educativo es quien estaba llevando esa fundamentación, que hoy, 4 o 5 meses después, todavía no tenemos. ¿Sí? Hay un proyecto de ley de 15 escasos puntos, un proyecto de ley de una página y media, no estoy exagerando, sino que es una página y media, 15 artículos, entre los cuales... Es decir, vos me querés decir que la formación de maestras y maestros desde jardín, todo el primario y de todas las especialidades que hay y etcétera, dependen de una carilla y media. Claro. Ah, no, genial. Te estoy gastando. Genial. No te estoy gastando. Genial. La excusa off the record para hacer este proyecto es jerarquizar la carrera docente. Claro, esa es la excusa, pero lo cierto es que cierran 29 institutos con todos los docentes que dan clase ahí, con todos los estudiantes y estudiantes que estudian ahí. Que están estudiando, que hay muchos que terminan, claro, y que cada uno elige en dónde y cómo formarse. Yo por y todo en reemplazo, en normal, por algo que nadie sabe qué va a ser. Yo, por suerte, en el normal 5 hay varias compañeras del barrio estudiando, del barrio, sí, que les está yendo muy bien, que están recontra involucradas en la lucha, así que eso va, digamos, nos afecta directamente en el barrio. El normal 5 queda acá cerquita, en Suárez y Vieites. Igual que el Joaquín B. González también. Claro, son instituciones que nos quedan en el barrio, que muchos compañeros, muchas compañeras las habitamos. Y bueno, esto está, mañana es el último día de la Comisión de Educación en legislatura, se presenta este proyecto de ley el año pasado, se quería tratar sobre tablas antes de fin de año, porque la voluntad del macrismo era sacarlo sí o sí el año pasado. Se ofreció una resistencia que empezó el año pasado bastante fuerte. Se logró que se pate para este año. Empezaron ya el primero de marzo, primer sesión de la comisión de la legislatura, ¿sí? Ya estaba en tema este que se derivó a comisiones, ¿sí? Particularmente la comisión de educación, que funciona los martes, donde van los legisladores que están en esa comisión, y los jueves van sus asesores y asesoras, ¿sí? Y con una pantomima de diálogo, porque no hay ningún diálogo verdadero en este momento, sino que van a informar lo que se hace, y informan pocas cosas. Les decía que son 15 puntos nomás, donde se precariza el laburo de un montón de compañeros, se precarizan los planes de estudio. La única certeza que tenemos hoy en día es que nuestro título de la UNICABA va a ser jurisdiccional. Es decir, que el título que tenemos hoy en día como docentes de formación, o que tendríamos, que vale en todo el país, va a valer solo en Ciudad de Buenos Aires. Ah. Eso es lo único que tenemos como certeza pedagógica. Después, esos 15 puntos tan importantes, uno habla de la intervención, otro habla de la asignación del rector, todo por parte del Poder Ejecutivo, eliminando los órganos de cogobierno, anulando planes de estudio, dejando afuera carreras y la desintegración. Se cierran 29 institutos para reemplazarlos por uno solo. Por una única universidad. Y bueno, es para que cierren los números, pelado, para algo se les da tanta plata a las empresas de servicio y nada para los maestros, está claro, ¿no? Y no, bueno, te diste cuenta, Santi. Uy, por suerte vine acá que me hagan desayunar. Bueno, ¿qué? De esto ya me abrieron los ojos. Estuvimos hablando el programa pasado que los entrevistamos y bueno, vamos a seguir con este tema. Sí. La cuestión, que se nos acaba el tiempo. Cortito. Mañana es la última sesión de la Comisión de Educación. Vamos a estar yendo a legislatura. Nos encontramos a partir de las 10 en el profesorado, en el normal 5 para ir, para hacer presión, para que no pase a recinto esto. Hoy las compañías estuvieron escrachando en la Feria del Libro, suspendieron la inauguración de la Feria del Libro por las compañeras y los compañeros que estuvieron ahí, orgullo total. Bueno, y bueno, lo único que me queda es para comentar, bueno, el sábado pasado, acá mismo, en esta casa, se reunió la mesa de salud y hábitat, que convocó a organizaciones del barrio para hablar sobre todos los problemas que hay en el barrio infraestructurales y para ver cómo podemos hacer para una reurbanización del barrio. La reunión estuvo muy buena. En todo caso, dejamos un saludo para los que convocaron, para la mesa, para todos aquellos que conforman la mesa. ¿Hay próximas? Y se quedó para así, seguir adelante, se tomaron algunas decisiones, pero no vamos a contarlo hoy. Lo dejamos en suspenso para el próximo programa porque ya nos tenemos que ir. Unas gracias enormes. Así nos saca Netflix, tipo en series, dejamos con suspenso, ahora que está de onda. Obviamente. Gracias, Cristian, Estela, como siempre, bancando. Bancándonos a nosotros. Bancándonos a nosotros. Oh, pobre. Deberían pedir doble laburo insalubre, aumento, que les baje la jornada. Aumento de sueldo, ¿no? Porque por lo menos una birra. Gracias a todos nuestros radioescuchas y nos vemos el domingo en la lucha en el homenaje. Así estamos es. A las 6 de la tarde. ¿A las 6 de la tarde en dónde? En Luna y Osvaldo Cruz. Y luego más tarde, frente a la Casa de la Cultura, Festival Musical. Muchísimas gracias. Esperemos que el tiempo acompañe. Ojalá. Vamos a un tema que es en italiano, pero también en el próximo programa vamos a contar de qué se trata. ¿Y vamos a hablar en italiano? Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao.